bueno, la razón de hacer un documental de Zapato 3 viene de un ímpetu de fanático, pero más allá de un ímpetu de fanático, también responde a una deuda para con el rock. Siento que sentía que como realizador audiovisual había un vacío muy grande en lo que era la historia de Zapato 3, y creo que era menester y era una deuda pendiente traerle y documentar un suceso tan histórico como lo fue el reencuentro de Zapato 3 en la gira del 2012, la última cruzada.